nunca. Buenas tardes, aquí estamos nuevamente en el 88.9, en este programa que llamamos La Otra Verdad. Bueno, los hechos que van aconteciendo en Galvez, fundamentalmente en el caso del ámbito municipal, y al despido de 56 trabajadores y trabajadores, nos lleva, digamos, a desarrollar el tema. Hoy hubo una presencia de los 56 compañeras y compañeros frente al municipio, reclamando fundamentalmente el ingreso a planta permanente, distribuyendo un volante, que son despedidos, y también la charla que tuvieron con el secretario de Gobierno, Boero, y con el intendente Buzo. Eso era posterior, ahora estamos en comunicación con el ex intendente municipal hasta el 10 de diciembre, Mario Fisore. Buenas tardes, Mario, ¿cómo estás? Bueno, buenas tardes a ustedes ahí en la radio, buenas tardes a toda la gente que está escuchando. Bueno, un poco llamarte fundamentalmente ante la serie de planteos que hace el intendente, acusaciones concretas con respecto a esta situación que han llegado de despedir a 56 compañeras y compañeros, es responsabilidad de la anterior función y que lo tienen que hacer para poder limpiar, digamos, un léxico bastante, digamos, poco común, poco claro. Fundamentalmente teniendo en cuenta de que acá hay leyes, que la 9286 y una serie de medidas que ha tomado el anterior gobierno en lo que significa pasar a planta permanente a compañeros y compañeros, y ellos dicen que es totalmente ilegal y que tiene que tumbarlo a todos para, hablando en criollo, tumbarlo a todos para poder reiniciar todo este trámite de lo que significa poder volver a trabajar, con una forma distinta, ¿no? Volver a hacer planes sociales. Es una total aberración lo que están haciendo. Yo la verdad que no he dado ninguna clase de respuesta en estos días, y agradezco esta posibilidad de que me llamaran desde la radio ahí para hacer algunas aclaraciones, porque lo que están haciendo es totalmente aberrante. Hace desde que el mismo día que asumieron, denostando a mi persona todos los días, con agravios, con improperios, diciendo falsedades, mentiras, de manera permanente, con tal de ponerme ciertos sectores de la comunidad en mi contra. De hecho, que algunas cuestiones están logrando, porque hay gente que por la calle no me saluda, algunos me insultan. Después de haber dejado durante 16 años casi la vida gestionando el municipio y administrándolo de la mejor manera. Y digo mentiras y falsedades, porque lo primero que han dicho es que me he ido del municipio cobrando todos los sueldos míos y del gabinete que me acompañó, lo cual, y dejando al personal sin cobrar, cuestión que es totalmente falsa, mentirosa, porque el ejecutivo anterior, que me incluye, solamente cobró sueldos hasta el mes de octubre, inclusive. Se le debe todo noviembre, los 10 días de diciembre y también todo lo que corresponde al proporcional del medio aguinaldo. Es totalmente falso y mentiroso lo que están diciendo a la gente para generar ese odio que ciertos sectores de la comunidad tienen con la política, pero sobre todo con mi persona. Habiendo ellos asumido el 10 de diciembre y el día 22, a 12 días de haber asumido, se cobraron el proporcional del medio aguinaldo de los 21 días de diciembre, una cosa totalmente increíble, que raya lo inconsistente. Se cobraron por adelantado el medio aguinaldo todo el personal del gabinete actual. 21 días, habiendo desarrollado funciones solamente 12, una total incoherencia. Y con respecto a todas estas personas que han dejado en la calle a partir del día lunes 8 de este mes, están totalmente equivocados. Los decretos de designaciones, de blanqueo de los recursos humanos que venían desarrollando tareas desde hace años en el municipio, iguales tareas a las que presta un personal de planta permanente, esto quiere decir yendo en los camiones de recolección de residuos, en los camiones de recolección de descarte, en el barrido de calle, en el desmalezamiento, en el mantenimiento de parques y paseos, en poda, o sea, todas tareas iguales a las que el personal de planta realiza, venían realizando todas estas personas que fueron blanqueadas a través de decretos emitidos en el mes de agosto, mentirosos que dicen que fueron después de las elecciones, porque fíjense, los decretos de designación tienen fecha de agosto. ¿Y por qué? Porque cumplieron con todo lo que venían realizando, que les llevó meses, en el tema de los estudios médicos, los exámenes psicofísicos, las evaluaciones pertinentes que hacen cada una de las jefaturas de las áreas, y algunas otras cuestiones que deben realizarse los empleados como carpetas en la caja de jubilaciones antes de poder ser incorporados. En esa incorporación también había dos hijos de empleados fallecidos en función. Estos chicos no tienen ni idea de lo que dicen las leyes. Estos chicos que ingresaron, esos dos chicos, tienen el derecho por la ley de que un empleado que fallece en funciones o trabajando, tiene la familia tiene el derecho de incorporar a un familiar en su lugar. Así fue hecho. Todos ingresaron. Ahí, Mario, hay dos personas que son del grupo LGTB, del grupo trans, que hay una ordenanza. También hay una ordenanza vigente de cupo el cupo trans, que ingresaron dos personas en ese mismo decreto. Y todos ingresaron, salvo los tres contratos, en la categoría 8, porque por allí están diciendo de que es ilegal, de que es que no puede aplicarse, porque entienden de que hay que llamar a concursos. Los concursos se llaman desde la categoría 10 en adelante, son para otra clase de personas que tienen otra clase de responsabilidades o profesionales. No se hacen concursos, lean las leyes para la categoría 8 o para la categoría 9, o se haría un concurso para ver cómo elegimos un barrendero de calle o para uno que recolecta residuos, sin menospreciar, por supuesto, estos servicios, porque son los servicios esenciales y estos trabajadores son esenciales porque le prestan el servicio a la gente. La misma gente que hoy se ríe de que estas 56 personas se queden sin trabajo son los que necesitan de las prestaciones de los servicios de estos recursos humanos, que le juntan la basura, que le barren la calle, que le cortan las plazas, los parques y los paseos, que le cortan o que desmalezan en toda la ciudad, o que hacen otra clase de prestaciones que son servicios públicos para la comunidad. Es totalmente falso, totalmente mentiroso lo que están diciendo. A lo único que se han dedicado estos 30 y algo de días que llevan en la gestión es a denostar la figura de Mario Pizzore, nada más. No han tomado una decisión de implementar un servicio distinto, de llevar adelante alguna obra, porque también quiero decirle algo. En estos 30 días han malversado fondos, a lo cual vamos a denunciar a través de los concejales, y si no lo hacen los concejales, lo voy a hacer yo en persona. Los voy a denunciar penalmente porque malversaron fondos, y le voy a decir por qué. El día 2 de enero de este año ingresaron a la Municipalidad de Gálvez, transferidos desde la Dirección Provincial de Vialidad a través del Programa de Fortalecimiento Vial Urbano, 48.900.000 pesos. Para la ejecución de la obra de pavimentación de la calle 9 de Julio, obra que habíamos gestionado ante la anterior gestión del gobierno de la provincia. Con esa plata, ese mismo día, la transfirieron para cubrir el descubierto en los bancos. Eso se llama malversar fondos. El día 5 de enero de este año, 3 días después, o 4, les ingresó también a través del Ministerio de Gobierno de la provincia más de 62 millones de pesos del Plan Incluir. El Plan Incluir estaba proyectado en las calles de Barrio Este, de un sector comprendido, entre las avenidas 9 de Julio, Valdiano, Calle México y 17 de Agosto. Construcción de veredas y pasillos cruzacalles en ese sector. Y sin embargo también se usaron ya al día de hoy la mitad de esa plata para gastos corrientes o para pagar sueldos. Eso es específicamente malversación de fondos. y el intendente actual va a ser denunciado penalmente junto con algunos otros responsables que ponen la firma para esas transferencias, porque son recursos específicos para afectar específicamente a las obras que fueron aprobadas a través de la firma de convenios y decretos del gobierno de la provincia. Por ahí he escuchado que el ex concejal y actual funcionario Güero dijo: ya tenemos todo arreglado con la provincia. No es así, la provincia no puede no esperar las rendiciones de cuentas de estas obras o las certificaciones de estas obras. También, si eso hace la provincia, va a ser denunciada, porque es totalmente eso sí que es ilegal, y no los decretos de designación del personal, que vuelvo a repetir, ese personal venía realizando tareas en el municipio desde hacía años a través de planes de empleo. No nacieron de un repollo, fueron incorporados por la ventana de un día para otro. Van haciendo todo un proceso de trabajo, el cual es analizado pormenorizadamente, y cuando están en condiciones se blanquea su situación. Eso fue durante años en el municipio, en el 2018, en el 2021, en el 2022, ingresaron recursos humanos de esa misma manera como ingresaron ahora. Entonces, le están mintiendo a la gente, le están mintiendo a la población, con tal de echarle la culpa al intendente que se fue o a su gestión. Entonces, hay que analizar mucho estas cuestiones, porque indudablemente, y entiendo que los empleados que fueron despedidos lo van a hacer, van a presentar juicios a la municipalidad, sea a la corta o a la larga, se los van a ganar a la municipalidad. Claro, no los va a pagar el intendente Uso o el secretario Güero, los va a pagar la comunidad, y van a ser juicios muy onerosos para el Estado municipal, porque están bien hechos los decretos, así se hizo siempre, y ojalá el Ministerio de Trabajo rápidamente resuelva esta cuestión y reintegre a todas estas personas a desarrollar sus tareas normalmente. Ya que está, vaya mi solidaridad con todos ellos, porque a todos y a cada uno los conozco, son todas personas de muy buena fe, de muy buena gente, y que si ingresaron al municipio es porque durante años, mientras venían desempeñando la tarea, lo hicieron correctamente, de manera similar a la que hacían los empleados de planta permanente que fueron designados. Y otra cosa, no tienen en cuenta las leyes vigentes, la 22, la 2756 de municipalidades, la 9286 el estatuto y escalafón de los empleados municipales, se pasan por encima las leyes. Estos chicos creen que vienen a administrar empresas privadas. Aquí lo que están administrando es el Estado. El Estado es muy distinto de administrar o de gestionar que una empresa privada o una empresa prestadora de servicios o una mutual o un comercio. Hay que entender y comprender cómo se administra el Estado, teniendo en cuenta muchas leyes vigentes que estos chicos están pasando por encima. Por eso digo, se van a poner de trompa el municipio en cualquier momento, y las consecuencias y el pato de la boda lo va a pagar la comunidad de Gálvez en general, con un montón de juicios, con un montón de cuestiones que no se resuelven de un día para otro. Así que, Mario, eso hace referencia a una deuda monstruosa en lo que determina 600 millones de pesos, lo han publicado en toda la provincia, tienen buenos medios de difusión, bancado por la provincia, por supuesto. Totalmente. Y han mostrado esa deuda, en los cuales han incluido los sueldos también, que es una, un gasto corriente. Es otra de las mentiras que le están haciendo creer a la gente para denostar mis gestiones o mi persona. La deuda real de que tiene el municipio está plasmada en la auditoría externa que el municipio tiene de manera permanente. Lean la ejecución presupuestaria, que dice que está auditada y que tiene fecha 23 de diciembre de este año, y que fue al 30 del 9 de este año. Está en la auditoría externa. La deuda corriente del municipio no pasa de los 60 millones de pesos, que es la deuda corriente que se viene teniendo siempre con proveedores, con ART, con algunas otras cuestiones que se van reconviniendo de manera permanente. Porque es cierto que el municipio no es sustentable, siempre lo hemos dicho, pero esto es histórico. El tema es cómo se lo administra. Mire, me echaron la culpa de que me fui sin pagar los sueldos del mes de noviembre, cuando veníamos pagando los sueldos desde hace años a través de créditos bancarios o descubiertos en el nuevo Banco Santa Fe y en el Banco Macro, donde los empleados cobran los sueldos. El día primero o 2 de diciembre le envío la nota en ese momento concejal Buzo, que estaba por asumir, para que me autorice a seguir sacando los descubiertos para pagar los sueldos. Me dijeron que no, que no me iban a autorizar a eso. ¿Saben por qué lo hicieron? Para hacerme quedar como el villano del momento que me fui sin pagarle los sueldos a los empleados. El día 22, ¿qué hicieron? Para poder cumplir con lo que habían comprometido, con el pago del resto de los sueldos y el aguinaldo, sacaron 104 millones de pesos de descubiertos en los bancos, que luego cubrieron en parte con esto que les decía al principio, con los casi 50 millones de pesos que entraron de vialidad para una obra, cubrieron ese descubierto, porque luego, los primeros días de este mes, volvieron a sacar 114 millones de pesos de descubierto para volver a pagar los sueldos correspondientes al mes de diciembre, a los cuales siempre se incluyen ellos. Ellos siempre lo cobran. Mi ejecutivo anterior y mi persona siempre iba 3, 2, 4 meses atrasados con respecto a los sueldos de los empleados. Entonces, no le mientan más a la gente. Yo recuerdo un reportaje al nuevo secretario de Economía de la municipalidad que públicamente dijo: nosotros no nos vamos a manejar con créditos bancarios, vamos a gastar lo que tenemos, lo que entra. Le duró 10 días ese discurso. No, aparte, disculpa que te corte, agregó en ese mismo programa diciendo que yo era lo había apretado, que fui en la reunión, fuimos a plantearle que saquen descubierto. Nosotros con la experiencia que teníamos dijimos, la única salida es un descubierto, nos fuimos a apretarlo, como dice este señor, que no sabemos de dónde salió, que dice que es, yo le digo que es ministro de Economía de la Municipalidad. Bueno, que dijo que habíamos de apretarlo, yo personalmente lo apreté para que sacara descubierto. No, pero por favor, le dimos la opinión como hemos hablado más de una vez. Hemos hablado pero de otro tema. El que comprende o entiende lo que es administrar el municipio de hoy, es inviable e imposible no obtener créditos para poder pagar las erogaciones corrientes, porque no son solamente sueldos, es el funcionamiento propio del Estado. Entonces, ¿y cuál es la función de esta emergencia económica? Porque de acuerdo a... Ninguna. La única función que tiene esta emergencia económica, que no es tal, porque el municipio de Gálvez no está en emergencia económica, lo que sí está es en emergencia de gestión, en emergencia de administración, porque los que están administrando el municipio hoy no tienen nada de conocimiento, no se han preparado, no se han compenetrado y no entienden lo que es a la administración pública. Ellos viven de lo público, pero lo denostan, no creen en lo público. Para lo único que están allí es para cobrar sueldos, porque fíjense lo que han hecho hasta el momento, 30 días de trabajo y ya se cobraron lo correspondiente al aguinaldo y los sueldos, cuando deben un montón de otras cuestiones. Antes de pagar los embargos por alimentos a las familias, se cobraron los sueldos. Ayer pagaron los embargos alimentarios, habiéndose cobrado primero los sueldos del intendente. Entonces, eso es una vergüenza que la gente tiene que saber. El tema de la emergencia que existe hoy es emergencia de gestión, emergencia administrativa, de capacidad de gestión, de idoneidad, de llevar adelante la administración del Estado. Se puede, estoy convencido, lo he hecho durante 16 años y también con un municipio totalmente deficitario. Todos sabemos en Gálvez que este no es un municipio común, que es un municipio que tiene un liceo, que tiene una guardería, que tiene otros organismos que hay que también solventar de manera económica. Pero si se los mira desde el punto de vista económico, claro que es un municipio totalmente deficitario. Al municipio hay que mirarlo de otro lado. El liceo es una herramienta educativa muy importante que tiene el municipio. La guardería es de contención social muy importante. Hay que mirarlo de otra manera, hay que administrar el Estado de la mejor manera y hay que dejar de estar en la comodidad de un sillón algunas pocas horas por día y de dedicarse a gestionar y no seguir echando las culpas a los que se fueron. Para eso asumieron la responsabilidad de gobernar. Dejen de echar culpas y empiecen a gobernar. Yo durante 16 años no le eché la culpa a nadie. Me hice cargo, me hice responsable. Tuve que administrar el municipio en el peor momento de la historia que hemos vivido, que fue la pandemia del año 2020, donde tomar decisiones era complicado. Se nos moría gente, no teníamos recursos económicos, era difícil prestar servicios, se nos morían los familiares. Y sin embargo, la administramos y lo gestionamos de la mejor manera y no fuimos a llorarle a nadie porque encontramos una máquina rota. Claro que las máquinas se rompen por el uso, porque eso es otras cosas que están diciendo, que dejamos el parque automotor roto. Mire, le voy a dar datos para que toda la gente también lo escuche y lo sepa. Desde el año 2008 en adelante debe haber sido la gestión que más equipamiento, más maquinaria y más herramientas le ha comprado al municipio de Gálvez. 4 camiones compactadores recolectores de residuos nuevos, 2 con levantacontenedores pozos, porque estamos o siempre supimos que el Pasadena de un día para otro no iba a ir más. Es un camión del año 92 que tiene y que necesita las reparaciones permanentes. Yo no lloré y no eché culpas cuando recibí el Pasadena en el año 2007. Hemos comprado 4 camiones volcadores con cajas volcadoras nuevas, 4 camiones tanques de riego nuevos, 2 motos niveladoras nuevas que ahora dicen que están rotas. En el consorcio tiene una 0 kilómetros. Hay una de hace 3 años adquirida, la Michigan. Después 2 retropalas excavadoras nuevas, 2 palas cargadoras nuevas, una grande de 5 metros cúbicos de pala y otra más chica para juntar descartes, tractores nuevos, motos para tránsito nuevas, tractorcitos de corte, de parque, moto guadañas. Pero ahora el problema es que no hay personal. La gente de Barrido quedó de 15, quedaron 3. La gente de Malezado quedaron 2. La de Poda, uno solo. Entonces le echan la culpa a la gestión anterior y ahora se dan cuenta que echaron 56 personas que son a las que realmente estaban atrás de los camiones o prestando los servicios básicos, la gran mayoría de ellos, y ahora los quieren reincorporar como planes. Sí. Aquellos que permanentemente decían que cómo el Estado va a tener personal en negro, y ahora los quieren volver a poner en negro, ¿con qué excusa? Diciendo que los decretos eran ilegales. No, los decretos eran son totalmente legales. Se los va a demostrar la justicia, se lo va a demostrar el Ministerio de Trabajo y van a tener que reincorporar a este personal con las costas que eso significa para la administración del Estado. Entonces, no hay más que mentirle a la gente. Dedíquense a gobernar, dedíquense a llevar adelante las prestaciones como corresponden. Ya que vinieron con aires de cambio, muestren esos cambios, pero no de esa manera echándole la culpa a todo lo anterior. Eran concejales. Porque el intendente, concejal 2 años, el secretario de gobierno, concejal 4 años, la secretaria de producción, concejal 6 años. Y durante todo ese proceso, no miraron el funcionamiento del municipio. Ahí las máquinas no estaban rotas, ahí no había falta de cosas. ¿Qué hicieron entonces durante todos esos años? Si no conocieron lo que era el municipio. Tenían nuestro gobierno fue siempre un gobierno de puertas abiertas, un gobierno donde toda la información estaba para que cualquiera la vaya a ver. Las auditorías externas así lo demostraban. Es más, toda plata que venía para obras se ejecutaban. Hoy Gálvez puede disfrutar en distintos sectores de la ciudad distintas obras públicas que le mejoraron la calidad de vida a la gente. Pavimentaciones, cordones culetas con estabilizamiento de calzadas, obras de viviendas, obras de agua, obras de cloacas, montones de obras que le mejoraron la calidad de vida, las nuevas plazas, los nuevos parques, la nueva plaza del Monte de Eucalipto, la plaza de la mujer, la Plaza de las Letras, la plaza aquí en barrio Capitán Bermúdez, o sea, todos espacios públicos ejecutados con recursos que venían de afuera. Estos que hoy están gestionando, estas personas que hoy están gestionando, los primeros recursos que le vinieron, gestionados por nosotros para ejecutar obras, se los usaron para gastos corrientes. Mire, 149 millones y algo, casi 150 millones recibieron desde el día 7 de diciembre hasta la semana pasada para distintas cosas. 36 millones para municipios de pie, casi 2 millones para continuar con los sanitarios del Monte Eucaliptus, 48 millones y algo para la obra de pavimento del 9 de julio y 62 millones y algo para el mejoramiento. ¿Y dónde está esa plata? ¿Dónde está esa plata? ¿Por qué no se preguntan realmente dónde está esa plata? ¿Saben dónde está? La mayor parte se la usaron para cubrir gastos corrientes. Entonces, eso implica malversar los fondos. La gente tiene que saber estas cosas. Y ellos como concejales sabían muy bien que esto no se puede hacer y lo hicieron. Ninguno en las conferencias de prensa que han dado hasta ahora les ha preguntado eso, porque seguramente se les va a cambiar la cara. Yo tengo las pruebas, que las voy a presentar ante la justicia, de que malversaron los fondos. Entonces ahí van a tener que realmente demostrar todas las mentiras también que están diciendo. Van a tener que demostrar que yo me cobré todos los sueldos, cuando rápidamente pueden ir al departamento personal del municipio y ahí se van a dar cuenta, o al departamento contable, o a la Dirección General de Administración, a ver qué es lo que me pagaron y lo que no me pagaron. Entonces, otra cosa, durante todas mis gestiones, cada vez que mandaba la normativa impositiva al cuerpo legislativo con actualización en los valores de las tasas generales de inmuebles, siempre ellos lo votaron en contra. Nunca dieron los valores que se necesitaban para tratar de equilibrar los recursos del Estado con las inflaciones imperantes y todas estas cuestiones. La primer gestión de gobierno que han hecho, han elevado un impuestazo a la gente, votado a libro cerrado por la escribanía que hoy tienen en el Consejo Municipal, porque ni siquiera analizan, estudian, evalúan. 95% le aumentaron la tasa a la gente, 150% le aumentaron todos los otros tributos en la normativa impositiva. De valor 1 la unidad contributiva municipal la pasaron a 2,5. ¿Sabe lo que va a pagar de derecho de registro e inspección mínimo un pequeño negocio en estas circunstancias que vive el país? O sea, se le fue la mano. Borraron con el codo lo que escribieron con la mano durante muchos años. Dijeron que iban a venir a administrar el Estado sin conocimiento y se sorprendieron cuando encontraron lo que es el municipio, porque todos los días se deben estar sorprendiendo de cuestiones nuevas y van a tener que retrotraer bastantes decisiones que han tomado, porque las han tomado sin tener en cuenta las leyes vigentes. Mario. Han nombrado, más allá del gabinete, han nombrado 4 personas más que les están pagando por abajo. Uno era funcionario del gobierno de Lischi. El doctor Dana. ¿Y saben cómo le están pagando? A valor JUS. ¿Saben lo que es el JUS? Sí. El JUS es el valor que con lo cual le pagan a los abogados en la justicia. Ese valor hoy día, un JUS, vale 42 mil y algo de pesos. Y le están pagando entre 10 y 15 JUS. Saquen la cuenta. Cuando empiecen a llegar las primeras facturas de estos estudios que han contratado, que son amigos suyos o parte del gobierno de la provincia o parte de los acuerdos que tienen. Han nombrado un gabinete para pagar facturas políticas, porque indudablemente han armado un gabinete con distintas personas pertenecientes a distintas estructuras, a distintos partidos que son los que los ayudaron a llegar. De eso no dicen nada. Si lo hubiese hecho un gobierno como los nuestros, estaríamos todos los días en las tapas de los diarios denunciados. Sin embargo, ellos son los responsables, yo diría que hoy, bastante irresponsables con las medidas que están tomando. Mario, agradecerte por el momento. Estamos a disposición cuando quieras plantearte el punto de vista. Estamos a disposición de la radio comunitaria. Les deseo muchas gracias. No, gracias a ustedes y un saludo grande a toda la gente, a los empleados que deben estar pasando por un desgraciado momento en estos momentos, y a sí. toda la comunidad. Tenemos dos compañeras que se descompusieron esta mañana, una está internada, digamos, una crisis de nervio, Milagro López está internada, y Agustina Aranda, que está en embarazo, en proceso de embarazo, también se descompuso, y esto han despedido compañeras embarazadas, así que... El sector socialista, verdaderamente socialista, yo digo ahí. No tienen nada, la verdad, no tienen nada. Pero bueno, dejarles un saludo a todos ellos y que no bajen los brazos, que seguramente más temprano que tarde van a volver a estar desarrollando tareas como les corresponde. Gracias, Mario. Hasta luego. Ahí estuvo el intendente municipal de Gálvez, Mario Fisore. Vamos con un tema musical, volvemos.